Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Buenos días, bienvenidos. Así comienza Visión Nacional. Habiendo pasado nada más que 4 minutos de las 9 de la mañana, tenemos prácticamente una hora por delante. Lo estamos extrañando ya desde el vamos a Gustavo Campana, que bien merecidas tiene sus vacaciones. En estos momentos está descansando. Una de las personas más trabajadoras que conozco de la radio. La verdad es que no para. Así que bien merecidas sus vacaciones. Por supuesto, de todas formas, estamos en la mesa con Isabel Rauber, a quien ya mismo saludo y le doy la bienvenida. Hola, Isa. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, hoy tenemos un día a todo Chávez. En realidad, a elecciones. Elecciones en Venezuela. Digo Chávez porque es la palabra clave de estas elecciones, ¿no? Más allá de que aparezca Maduro y Capriles en esa pelea, que ya no están cuerpo a cuerpo, ¿no? Según dicen. ¿Qué opinás, Isa? ¿Vas a hablar de eso? Me imagino que vas a hacer un análisis político de toda la situación. Yo por las dudas vine con escarapela. Y los que me quieren seguir, que me sigan, porque es el Día de la Patria Grande. Y en los días de la patria uno se pone las insignias porque, bueno, estamos acostumbrados a eso. Así que con la escarapela para adelante estamos empujando el sistema en Venezuela. Digo el sistema electoral. Los venezolanos están muy acostumbrados a elecciones. Han estado, creo que es el país que más elecciones ha tenido en este tiempo, ¿verdad? Es cierto. Así que lo sabe hacer bien, lo va a hacer bien y no hay que dejarse amedrentar, enturbiar por las amenazas que ya comentaré en detalle de la oposición siempre acerca del fraude, ¿no? El escudo con el que tratan siempre de tapar su fracaso. Sí, de eso vamos a hablar también porque además aparecen algunos periodistas comentando, por supuesto, el tema del día, que son las elecciones en Venezuela. Según el medio en el que se refleje, vas a ver cómo cada uno, ¿no?, va dando sus pinceladas. Tal cual. Hay además protagonistas dentro del periodismo, como el señor Lanata, del cual ya nos explayaremos un poco más. Pero además, que aparecen varias tapas de diarios. Además, hoy. Colo, hoy es el Día de la Mujer, ¿no? Por lo menos en la radio AM de la mañana estamos vos y yo. Bueno, es cierto. Con la tenemos a Ceci. Sí, es verdad. Cecilia Rose y el Tano Salvatore ahí. No, pero él se solidariza. La excepción que confirma la regla es el Tanito Salvatore que está ahí en los controles y nos va a estar acompañando junto a todos ustedes, por supuesto, a través de AM870 hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Emiliana Merino, o Colo, como ustedes prefieran llamar. Va a haber un teléfono, dos en realidad, para que dejen sus mensajes. Uno es el 0810-222-0870, el otro es 4999-8700. Subimos cortina un poquito y nos ordenamos con los diarios. Arrancamos con los diarios de mayor tirada, quizás los más, no sé si relevantes, pero sí los más famosos. Cualquier argentino sabe que La Nación, Página y Clarín son los primeros nombres que se vienen a la mente cuando uno piensa en los periódicos. Hoy es domingo, así que las tapas son diferentes a las del resto de la semana. Se dan espacio también para muchas noticias vinculadas a los espectáculos, al color. Nosotros le llamamos noticias de color a todas aquellas noticias casi hasta atemporales, ¿no?, que no tienen que ver con lo coyuntural. Arranco con el titular principal de La Nación de hoy, domingo 14 de abril de 2013. Habla de Francisco, el título. Francisco, récord de imagen positiva, apenas el 2% lo cuestiona, dice La Nación, encuesta de Poliarquía para La Nación. Poliarquía, que es una encuestadora que es una fija, tanto en Perfil como en La Nación, quiero decir. El Papa tiene 89% de aprobación entre los argentinos y el 74% cree que su designación será beneficiosa para el país. Fuerte señal de cambio para la curia. Francisco volvió a sorprender ayer al nombrar un grupo de 8 cardenales de los 5 continentes para ayudarlo a reformar la cúpula de la Iglesia, ensombrecida por luchas de poder y casos de corrupción. Ese es el título principal del diario La Nación. Le sigue una foto impresionante, ¿no?, de todos los jugadores de Boca mirando hacia el suelo, porque ustedes sabrán, Boca dio vergüenza, según lo que dice La Nación, en San Juan. Hacía tiempo que Boca no daba una imagen mínimamente convincente, pero ni el más pesimista de sus hinchas podía prever un papelón como el de ayer. El equipo de Carlos Bianchi fue vapuleado en San Juan por el modesto, dice San Martín, que lo venció por un resonante 6-1. 6-1 es como terminó el partido de Boca con la gente de San Juan. Otro de los titulares de La Nación dice: una obra pudo evitar la tragedia de La Plata, pero fue postergada. El saneamiento del arroyo del Gato espera fondos desde 2010. Otro tema ese también, que sigue en pie de guerra, el tema de las inundaciones. Yo que vengo de aquellos pagos, que soy de La Plata, sé en carne propia todo lo que cuesta. Mi casa puntual no, pero tengo familia, que claro, sí. Claro. Tengo familia directa, amigos, que fue evacuada por los bomberos. Claro, es terrible. Sí, bueno, además, terrible. La Plata es un pueblo grande, le llamamos nosotros, ¿no? Porque es una ciudad con muchos habitantes, pero donde inevitablemente uno se conoce con otro, tiene algún familiar, amigo de amigo, que, bueno, sufrió esta tragedia tremenda, tremenda, que aunque ya pasaron varios días, todavía ustedes saben, ¿no? Las casas están complicadas, la gente se sigue yendo a vacunar, ayer lo decíamos, hay vacunación gratuita para, sí, para, bueno, evitar todas las pestes que se vienen cuando el agua, esa turbia tan, tan sucia, sube. Bueno, de eso hablaremos también seguramente, bueno, con vos, Isa. Me interesa tu, sí, opinión al respecto. Vamos, quisiera aprovechar, ya que has comenzado con el titular de La Nación, quisiera comentar el tema de Bergoglio. Sí. ¿No? Porque es titular en todos los periódicos prácticamente. Y lo fundamental que se habla es a raíz de que ha nombrado el consejo de los 8 cardenales para, dicen, para gobernar la Iglesia, lo titula Clarín, pero en realidad es para reformar la Curia Vaticana, ¿no? Por eso dicen, bueno, podrán decir, reformar la Curia es gobernar la Iglesia, está bien, pero podría ser para que lo ayuden simplemente a gobernar, y es para hacer cambios sustanciales. ¿En qué consiste esto? Bueno, tienen que estudiar y reformar un proyecto de la Curia cubana, de romana, un cambio importante en el funcionamiento del papado. Esta es una tarea, es la tarea fundamental por la que asumió, lo digo yo, no lo dice el periódico, ¿no? Está, uh-huh. Porque no es que sea la iniciativa de Bergoglio, es el motivo del papado y la renuncia de Benedicto XVI. Vamos a recordar que este grupo de cardenales para que asesore en el gobierno de la Iglesia tiene que revisar la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. Así lo recordaba Lombardi. ¿Qué es la Pastor Bonus? Un documento de 1967 que marcó la última reforma importante de la burocracia vaticana durante el papado de Pablo VI. Vean que estamos hablando del año 67. Desde entonces, ya en el 88, Juan Pablo II había emitido la Pastor Bonus que funcionaba como un mapa para la administración de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero el documento describe, además, el papel de las congregaciones, de los consejos pontificios y otros departamentos que rigen a la Iglesia. Es decir, es la Constitución que rige a toda la Iglesia católica. Hace décadas que se estaba pidiendo una reforma de la Curia, y dado que Juan Pablo II y Benedicto XVI no concentraron los esfuerzos en ordenar el gobierno interno del Vaticano, bueno, los pedidos aumentaron, claro, junto con los escándalos, ¿no? ¿El Concilio Vaticano II cuándo fue? En el 62, 63, 64, claro, eso un periodo. Claro. No, lejos está. Claro, ha lejos, quedado, lejos. Pero ha quedado atrás, enterrado, ¿no? Ha quedado enterrado, sí, realmente, sí, sí, sí, por, sí, los movimientos posteriores, prácticamente como una suerte de contrarreforma. Exacto. O sea, una forma de enterrarlo ha sido, porque siempre el poder aprende, no enterrarlo, sino irlo haciendo cada vez más light, ¿no? Hasta que perdió su contenido fundacional. Pero veamos, que lo más importante es que hay que dar cuenta, y este es el sentido de por qué tuvo que irse Benedicto XVI, que ya se ve que no estaba, no se sentía capacitado, no tenía las fuerzas internas suficientes para hacer los cambios, porque se han filtrado miles de documentos papales que desnudan luchas internas, denuncias de corrupción, el tema de la pederastia y hasta la denuncia de un destacado católico gay, que bueno, esto para el dogma de la iglesia, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Terrible. No están a la avanzada. Bueno, claro, claro. Este grupo que voy a decir está integrado, interesante, interesante, no hay que cerrarse a las cuestiones de los debates en la iglesia, está... entre los ocho, el hondureño Oscar Rodríguez Madariaga, que yo había comentado en este programa que era uno de los papables, sí. no porque yo tuviera las conversaciones secretas con los cardenales, sino porque Boff indicaba que era uno de los grandes y uno de los grandes de América. Es decir, que esté en el equipo de los ocho cardenales de Bergoglio me parece muy, muy interesante. Así que hay que darle seguimiento. Seguimos empapados del Papa de Bergoglio, ¿no? Estamos como esa vez que lo usaste y me causó mucha gracia y me pareció buenísimo. Seguimos empapados de Francisco. Esto se ve que va a dar para rato. Fíjate vos que es el título principal de La Nación, a quien hace referencia. Y para terminar con la tapa de La Nación, chiquitito, así casi, pero mirá lo que es. Te lo muestro a vos, Isa, que te tengo cerca. Con este recuadrito chiquito nada más, La Nación hace referencia a las elecciones en Venezuela. Sí, no quieren ni oír. Abajo chiquitito dice, Venezuela decide si revalida al chavismo. Hoy elecciones, los venezolanos votan para resolver si aceptan un chavismo sin Chávez, conducido por Nicolás Maduro, o si prefieren un cambio con Enrique Capriles. Terminamos con La Nación, ya vamos a ir a la música para darnos respiro. Que hoy entre nos, les cuento, elegimos música venezolana, sin ningún lugar a dudas. Ali Primera va a estar ahí a la cabeza, este cantante y además también político, literato, venezolano, que murió a finales de los 80, a quien tanto admiraba el comandante Chávez, y por supuesto Cecilia Toda, a quien queremos tanto. Vamos mejor ahora. Con Ali Primera arrancamos hoy 9:16 de la mañana, después les sigo contando las tapas de los diarios. Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. La montaña quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Yo sé que pa' más luego no servirán las guitarras. Igual que el circo de Roma, donde mataban cristianos por defender una cruz, casi no han cambiado nada. Siguen matando cristianos por defender una cruz. En el pecho, Cruz Gamada. ¡Cuequita! Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Toma tus dedos, te los devuelve la galla. Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, disparar, disparar, por América disparar. Estamos escuchando a Lee Primera, la canción bolivariana se llama, por supuesto, y elegimos darle para adelante con el tema de las elecciones en Venezuela. En estos momentos ya están votando, ya se abrieron los comicios, ¿no? A las 7:30 de la mañana nuestras, digamos. Sí, se abrieron, estaban a nuestras 8 de la mañana, estaban constituidas el 100% de las mesas, que no quiere decir que habían abierto, constituida. Ajá. Quiere decir que estaban todos los miembros, y había abierto el 85% de las mesas. Pienso que ahora ya seguro está más, ya debe haber comenzado, porque ha pasado una hora de entonces, ¿no? Digo, comenzado en todo el país. ¿A qué hora se cierran los comicios? 100 constituidas. A las 6 de la tarde, más o menos. Sí, pero si hay gente en la cola, creo que acá sí. Es igual, ¿no? Se extiende, se cierra el lugar. Hasta que vote todo el mundo. Exacto. No es como una panadería que a las 6 cierre la puerta, ¿no? Claro. Es decir, claro, si no hay nadie, cierra. Lo que vos no podés ir a votar es a las 8 de la noche. Exacto, exacto. Bueno, vamos a seguir con eso. Vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela, de la forma en que cada medio trata estas elecciones tan importantes para nosotros también, ¿no? Porque pensamos en esa idea de patria grande, ¿no? De toda Latinoamérica unida. Ya no somos compartimentos estancos los países que forman esta América. Cada vez estamos más juntos, trabajando en bloque, y eso creo que salta a la vista, que se nota en las decisiones políticas, en las culturales, en las económicas, ni que hablar, ¿no? Bien, página 12 dice, en diálogo con página 12, la Procuradora General de la Nación y referente de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, considera que los proyectos en discusión en el Congreso servirán para sanear la justicia y que resulta esencial quebrar el elemento corporativo en el sector. Entre comillas, leo, el Poder Judicial está adiestrado para defender intereses corporativos. ¿Qué tema? Que va a dar que hablar, que hay mucha tela para cortar el tema de la justicia. Hace poquito escuchaba a la mesa de enlace con mucha bronca hacia toda esta... hacia toda esta movida, hacia todo este trabajo que se está haciendo, ¿no? Para democratizar cada vez más a los jueces y a la justicia misma, en realidad. Y también a Val Medina diciendo, por ejemplo, que cualquier persona que haya seguido el juicio a Marita Verón no puede quedar contento con esos resultados, ¿no? Donde hubo al final ningún preso después de ese larguísimo, larguísimo juicio en donde pruebas sobraban. Sin embargo, todo quedó impune, así que eso no puede quedar así. Me parece buenísimo que se esté revisando todo esto. Y para hacerlo y para interiorizarse sobre el tema, opinan Mario Weinfeld, Alejandro Slokar y Horacio Berbinsky en Página 12. Clarín es otro de los diarios más importantes que tiene el país. Hubo 56 crímenes por la inseguridad en solo 100 días, es el título que elige como principal este matutino. Relevamiento de Clarín en capital y provincia, fue a razón de un muerto en robos y asaltos cada 43 horas en lo que va del año. En la mayoría de los casos, las víctimas intentaron defender su auto o su casa. Las víctimas, una por una, rostros y nombres de quienes murieron, vidas rotas, el conmovedor mensaje del hijo de un ex policía asesinado. eso, título principal, que se lleva la mitad de la página. Sigue una foto que dice El Tercero, de Paul Festeja, lo acompaña Zuculini, autor de los dos primeros. Bueno, tiene mucho que ver con el fútbol también, las tapas de los domingos, por supuesto. Torneo final, Racing volvió con una goleada, le ganó a San Lorenzo 4-1 en el nuevo gasómetro y se prendió arriba. Lanús, el líder, venció a All Boys sobre la hora 2-1. Boca, esto está chiquitito, hizo un papelón en San Juan, perdió 6-1. Bianchi, en un mensaje a los hinchas, pidió disculpas. Por otro lado, nombra Independiente y dice Gallego dejó anoche de ser el técnico. Esos son los títulos principales. Hacia la derecha, en chiquito, la reforma acá. Avance contra la justicia, dudas en el oficialismo. Senadores kirchneristas afirman que la reforma va a salir, pero advierten que el límite de las cautelares impulsado por el gobierno sería inconstitucional. Recuerdo, estamos leyendo tapa de Clarín. En dos frentes, la oposición junta firmas y evalúa dar el debate en diputados. Milagro aéreo, un avión cayó al mar con 108 personas y se salvaron todos. Fue un amerizaje de emergencia en la costa de Bali, Indonesia. La nave se partió en dos y solo hubo heridos leves. Terminamos entonces con las tapas de los tres diarios principales. Ya leímos Nación, bueno, Página y Clarín. Voy a volver un poquito a Página 12. Meta. Voy a volver a Página 12, donde, por supuesto, tiene muchos temas, pero yo quiero traer, aparte de lo de Venezuela, la información o la ratificación de que Bachelet ya es candidata oficialmente en un teatro colmado por 6.000 chilenos, por la pantalla gigante para que la gente que se quedó afuera la pueda ver. La expresidenta de Chile prometió impulsar el fin del lucro en el sistema educativo al aceptar la nominación del socialismo. Así que creo que tenemos presidenta en Chile. Vamos las mujeres todavía. Me gusta eso. Me avisan que hay mensajes. Escuchamos estos y después seguimos. Mariano, de Vicente López. Hermoso el programa. Aunque me haga madrugar. Bueno, espero que estos programas que tiene Radio Nacional nos llenen de crecimiento a todos. Un abrazo. Colo, equipo, oyente de la radio pública, los quiere mucho Jorge Correcaminos, nuestro cuarto maratonista. Hoy los espero a los que participan de este modelo nacional y popular que rige en la mayoría de los países de Latinoamérica en las puertas de la Embajada de Venezuela, Luis María Campos y Dorrego, Palermo. Mi pancarta dice, ganó Chávez Maduro, ganó lo nacional y popular. Chao Colo, te quiero mucho y vos... Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Hola Colo, qué bueno escucharte Colo. Te mando un abrazo grande a vos y a Isabel Colo. Qué lindas dos mujeres. Los títulos de La Nación, Colo, van de acuerdo con el Papa, porque son, acordate, la Nación, familias patricias, familias centenarias, familias que sostuvieron tantos años la política, igual que Mañeto, igual que Fontevecchia, ese Fontevecchia también, con los títulos de noticias. Buenos días, Radio Pública. Soy un ciudadano indoamericano, residente en este hermoso país desde hace 65 años. Estoy muy de acuerdo con esta América Latina que estamos viviendo en este momento, aunque hay algunos avatares, pero es hermoso el momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Las gracias se las damos a ustedes, ¿no? A los que llaman, a los que participan, a los que dan su opinión y la quieren compartir con nosotros, los que estamos acá en la mesa, y también, por supuesto, con los demás que escuchan AM870. Sí, Isa, tenés Facebook, vos también por ahí.

garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? Su canto entre cadenas y es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. Isa, vos hoy hablabas de las mujeres, es el Día de las Mujeres, ¿no? Somos mayoría, sí. Hablaste de Bachelet, somos hoy tres mujeres en el equipo. Sí, pero presentes. Ahora voy a hablar una de quien a lo mejor no nos gusta tanto. ¿En serio? Bueno, esta es la que está sonando ahora, sí te gusta, Cecilia Todd. Sí, claro, no, Cecilia por Todd. Supuesto, por supuesto. Ah, me asusté. Me asusté. No. Ceci Todd nos está acompañando y está por venir a Buenos Aires, ¿eh? Va a estar dentro de muy poquito, durante el mes de mayo va a venir a Buenos Aires a hacer sus presentaciones, así que hay que ir a verla. ¿Qué trajiste, Isa? Bueno, un comentario a propósito, digamos, quiero recrear y traer aquí las declaraciones que hizo Bátimo, Gianni Bátimo, que ha estado de visita, tal vez todavía esté, pero pienso que ya se fue. Un gran amigo, un excomunista, postmodernista, que después dice que volvió al comunismo porque, bueno, se dio cuenta de que en el sentido civilizatorio, ¿no?, que es la única alternativa a la humanidad. Un tipo controvertido, muy interesante. Y dice que Thatcher... ¿Qué dice de la Dama de Hierro? Que Thatcher y Chávez siguen siendo la polaridad viva del mundo. Y a mí me atrapó con eso, porque, ¿no?, qué dos muertes y qué dos significados tan diferentes que expresan la polarización del mundo. Efectivamente, tal cual como él lo definió. Entonces dije, bueno, yo quiero comentar esta reflexión, ¿no? Porque, bueno, dice, prefiero un carismático que al FMI. O sea, no me vengan a criticar de que si es carismático no sé qué, porque por lo menos dirán lo que dirán, pero puso el gobierno a favor de su pueblo y puso los recursos nacionales para levantar el país. Pero no en un sentido levantar económico, sino levantar con dignificar al pueblo, terminar con la pobreza, dar educación, alfabetización, salud, abrir las puertas para que el pueblo se constituya en sujeto de su historia, que es lo fundamental. Si no se utilizan las herramientas del gobierno para sacar del ostracismo, del atraso, de la negación a los sectores históricamente negados, históricamente decimos desde la conquista, ¿no? No es de 20 años. Históricamente es tal cual, históricamente negado desde la conquista y colonización de nuestra América, bueno, ¿no? Eso es lo importante, creo que es la tarea que trasciende y es lo que hoy se ve reflejado en las urnas, por supuesto. Entonces, unifica esto, pero también recuerda la elección del Papa argentino, la crisis financiera en Europa, la crisis política en Italia, que son los temas que le permiten dar esta dimensión del mundo. Yo siempre he tenido mucha esperanza en la influencia de Latinoamérica en la política. A nivel internacional la veo como una unidad con peso global. ¿Por qué? Por un signo generalmente anti-yanquis o al menos no pro-yanqui. Interesante y bien diferente de Europa. Un continente que balancea el poder norteamericano, que todavía es muy fuerte. Claro, todavía sigue siendo hegemónico, sobre todo en el guerrerismo, ¿no? En Italia, Europa del Sur, donde Estados Unidos hace pesar su obsesión por la lucha contra el terrorismo, que tiene obviamente una matriz geopolítica y un epicentro obviamente en Irán. En Sicilia, por ejemplo, vea qué nota Colo, estamos alejaditos de esta realidad. A ver. Dice, están construyendo una gran base, al estilo de la que hacen acá en Paraguay, en Colombia, ¿verdad? De la cual casi nadie sabe nada. Un superradar que incluso hace mal al medio ambiente. Y estas presencias militares no son neutras. Arruinan, y arruinan sobre todo a los pueblos que tienen que compartir el espacio donde están. Y además arruinan a la humanidad, ¿por qué? Porque siembran guerra, siembran desastre, siembran destrucción, en busca de la hegemonía, en busca del petróleo, del oro, del gas y del agua. ¿Por qué? Porque están hechas para el saqueo. Entonces, después refiriéndose a Italia, ¿no? Interesante el recorrido, hace una crítica a Grillo, a Pepe Grillo, que bueno, sí, también lo habíamos trabajado acá, yo también había tenido una lectura crítica, porque ¿qué ocurre? Sí, un discurso hermoso, un discurso hermoso, pero apuesta al desastre de Italia para crecer él. Es una lógica que tal vez en cierta medida la heredamos en Argentina. Nos ha tocado de cerca en algún momento, sí. No, porque es que le vaya mal a todos para que entonces me vaya bien a mí. No es como una gran maestría de la política, es un poco la antipolítica, que es lo que él representa. Porque bien maquiavélico, en realidad. Él subió denostando a todos los políticos. Claro, y como claro, él es cómico, es decir, yo no soy político, voten a mí. Ahora yo digo, los que no son políticos y que denostan tanto la política, ¿por qué se meten en política? Tan fea no es, porque, es decir, destruyo a los demás para meterme yo, ¿no? Bien. Si el lector sabe hacer esta cuenta, en realidad lo que debe tener es voto cero, porque si la política es una porquería, vos sos un mentiroso. Si no, ¿para qué te metés, no? Bueno, pero él entonces no quiere negociar con el Partido Democrático de Bersani, ¿por qué? Porque espera que pacte con Berlusconi, veamos que Italia está sin gobierno, y entonces los dos terminan destruyéndose. Así él se erige como el gran vencedor con mayoría absoluta en las próximas elecciones. No va a pasar, no va a pasar, porque los pueblos se equivocan temporalmente, pero aprenden las lecciones. Y como dije yo la vez pasada, en ese sentido estratégico no comen vidrio. Y Grillo se va a equivocar. Si ahora que está la crisis no se mete para tratar de ver cómo la puede resolver, con, por supuesto con su postura, etcétera, y sigue apostando a decir que todos los políticos son una porquería, él va a quedar envuelto en la porquería que proclama. Me gustó. Y quiero resaltar tu comienzo, hablando de esa polarización bien marcada. Así entre Chávez y la Thatcher, ¿no? Yo voto por esas polarizaciones en un punto, ¿no? Viste que hay mucha gente, sobre todo ahora en este momento del país, que dice, ay, esta cosa polarizada de los buenos y los malos, que esto, que lo otro. Bueno, a mí me gusta estar del lado de lo bueno, no me gusta estar mezclada con los malos que desaparecieron, con los malos que sí, dijeron pero más bueno, sí, ¿viste? La o polarización sea, es una desgracia, lo que pasa que uno pero no ante gana la nada, realidad. Uno no gana nada con negarse, pero fogonear la polarización no va, porque lleva a la destrucción del mundo. Lo que pasa que usarla como excusa no va, y negarla tampoco. Por eso es bueno, como Bátimo, un poco que retrata y sintetiza este tiempo del mundo, ¿no? En la muerte de dos líderes que representan a la polarización. A polos opuestos, porque además de que uno representa Inglaterra y otro América Latina, una representa la guerra y el otro representa la paz. Y yo creo que en eso está la trascendencia máxima de estas dos figuras, ¿no? Con esa reflexión, un poco de música y enseguida volvemos. Canto pesca. Visión Nacional. Hola, buen día, Colo, y la compañera ahí con este acento provinciano. Que tengan muy buen día. Le mando al pueblo venezolano mi más maduro abrazo. Soy Mari de Merlo. Muchas gracias. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Y buen día, Visión Nacional. Bueno, hoy es un día de fiesta por anticipado. Va a ganar el pueblo una vez más. Atentos a los ataques de los caprilescos. Y nada, agradecerle a Isabel siempre su opinión y decir que lo que dijo la Colo con respecto a la integración, que no es solo económica, es muy interesante, es un punto muy interesante porque muchas veces la oposición habla solo de intereses económicos, pero sí, aparte de los intereses económicos. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. La polenta ahí que se escuchaba de Ali Primera haciendo Vamos Gente de Mi Tierra y los mensajes de aquellos que se animan a compartir sus experiencias o sus opiniones a través del 0810-222-0870, del 4999939-8700 y también de Facebook. Acuérdense que es Visión Nacional, que es el mismo nombre que lleva el programa este, que va de 9 a 10 de la mañana, que conduce habitualmente Gustavo Campana, que por el momento está vacacionando. Y qué bueno, y que estamos nosotros, Isabel Rauber, Cecilia Rose, el Tano Salvatore, Emiliana Merino Colo, como ustedes prefieran. Hoy estamos musicalizando con gente que nos gusta como canta, pero que además proviene de Venezuela, el lugar donde se está decidiendo a través del voto del pueblo quién va a ser el próximo presidente. Sur, miradas al sur, título principal de esta etapa: Venezuela, gana Maduro, gana Latinoamérica, dice Miradas al Sur. A la muerte de Néstor Kirchner, la intelectualidad nucleada en la Fundación Libertad y el antiperonismo vernáculo, propalados por los grandes medios, apostaban al decaimiento del proceso de cambio en la Argentina. Nada de eso sucedió. Sin embargo, repitieron el mismo discurso a la muerte de Hugo Chávez. Esta noche, cuando se conozcan los resultados de la elección, esas mismas usinas tendrán que intoxicar a los sectores medios de los países de la región con otras fórmulas. El 7 de octubre pasado, Chávez le ganó a Enrique Capriles por 11 puntos. Las encuestas le dan hoy a Maduro un margen igual o superior. Sigue la bajada. Ustedes saben el estilo gráfico que tiene Miradas al Sur. Son textos bastante extensos con un solo titular importante, que en este caso, lo reitero, es Venezuela, 2 puntos, gana Maduro, gana Latinoamérica. Nos vamos a perfil, así, de un extremo al otro. Antes tenemos, sí, tenemos aquí un comentario en el Facebook. Ah, ¿qué dice? A ver, no, Isa, podemos leer todo. Horacio Briñones, de La Pampa, siempre nos escribe. Es un asiduo seguidor del programa, que escucha activamente y participa, pero bueno, un poquito largo, Horacio. Lo que pasa que, igual quiero decir la esencia, él dice: debate sobre el Vaticano, debatamos. Veamos el nuevo cuerpo asesor de nuestro Francisco. Entonces, trae a colación quién es Oscar Andrés Rodríguez Madariaga, el arzobispo de Tegucigalpa, y recuerda, hace unas citas del comentario, o sea, del comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, cuando niega que haya sido un golpe de Estado y le pide a Zelaya que no vuelva a Honduras. Evidentemente, un papel no muy importante. La referencia que hacíamos de que era el candidato, el mejor candidato de América Latina, propuesto y comentado por Leonardo Boff, no es que sea el mejor candidato posible. Estimado Horacio, si tal como vos lo recordás, este era nuestro mejor exponente, bueno, a reflexionar, ¿verdad? Bien. Seguimos con la etapa de perfil. Perfil dice: precios sin freezer en 2 meses. El piso de inflación anual sería 24% por fallas de medidas. La mayoría de un panel de economistas consultado por Perfil cree que en mayo los controles oficiales perderían efectividad y solo permitirían evitar una disparada del costo de vida. El efecto nafta, dice. Foto del señor Lanata. Vuelve Lanata recargado y electoral, con nuevas imitaciones y despliegue escénico regresa esta noche a la pantalla de El 13. Me impresiona la corrupción que hay, aseguró a este diario. Debe Fíjense. Ser que se mira al espejo. No, yo no puedo creer, la verdad, no salgo de mi asombro. Pensar que este mismo señor fue uno de los creadores de Página 12, ese diario, es el único diario que publica fotos de desaparecidos día tras día, de nietos que se siguen buscando. Vos fíjate, el mismo tipo que generó ese espacio de debate, ¿no? Tan revulsivo para la época, para esos comienzos. Hoy está diciendo, me impresiona la corrupción que hay. Y dando, bueno, su bajada de línea. Ustedes saben, ¿te acordás vos cuando hizo la transmisión de las elecciones presidenciales en Venezuela? Y se ofuscó sobre el final cuando el ganador fue Chávez. Bueno, era impresionante. Tiene un acting ya muy... ya uno lo conoce, ¿no? Yo, hablando de acting y de farandulismo, quiero aprovechar y hacer un comentario de lo que algo que sale en Tiempo Argentino hoy. ¿Qué dice? Sobre la visita de Beyoncé y el rapero Jay-Z. Ajá. Se escribe Jay-Z, no sé, yo en eso yo digo Me mataste, Isabel, me mataste, bueno, a ver, Robert. Es un rapero, bueno, súper renombrado. Los jóvenes que todavía no se acostaron y que están escuchando el programa saben bien quién es. Beyoncé, ¿sabés quién es? Sí, bueno. Claro. Dos genios, ¿verdad? Genios de la música, del baile. Bueno, ellos se atrevieron a ir a festejar su quinto aniversario en una nueva luna de miel en Cuba. Y son norteamericanos, y hay un bloqueo que prohíbe a los norteamericanos visitar a Cuba. Es hermoso, adoro estos cismas que ponen en evidencia cómo el país que pretende ser el adalid de la democracia y los derechos humanos tiene prohibido a sus ciudadanos visitar Cuba, ¿verdad? Bien, de todos modos ellos como... Déjame decir entre paréntesis para aquellos que te están conociendo ahora, Isa, que vos conocés Cuba, pero como la palma de tu mano. Soy argentino-cubana. Claro, exactamente. Bueno, de todos modos, este debate fue muy interesante porque fueron a celebrar esto y, claro, la extrema derecha cubana de Miami, los diputados que la representan, que no voy a dar los nombres porque mejor para qué le vamos a hacer propaganda, obligaron a la Casa Blanca, vea, el lobby anticubano, o sea, de los refugiados contra revolucionarios en Miami es muy fuerte, a tal punto que obligaron a la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro a hacer declaraciones incómodas y que pusieron a los raperos en debate con Barack Obama, que no le gusta mucho, porque vamos a recordar que Beyoncé es la que cantó el himno de Estados Unidos cuando asumió Obama ahora. Claro. Y que la acusaron de que se hizo playback. No, bueno, mirando los miles de la plaza, el frío que hacía, lógico que va a ser playback, no va a perder las cuerdas. Además, con el físico que tiene se le perdona todo. Pero lo cantó ella, que lo haya grabado el día anterior no es el problema. Bueno, de todos modos, hubo entonces una segunda aclaración, etcétera, etcétera. Pero el revuelo se armó tanto que el Nuevo Herald de Miami, un periódico preferido de los cubanos y de los venezolanos antichavistas, hicieron una encuesta para ver qué pensaban ellos de que los... de que sus ídolos... Los norteamericanos viajen a Cuba. Uh-huh. Y la sorpresa fue que en esa tierra, no precisamente ídolos de Marx, Engels y Lenin, el 71% de los consultados dijo que estaba a favor de que se permitan los viajes a Cuba sin traba de ningún tipo. La Casa Blanca inmediatamente negó que Obama hubiera autorizado o desautorizado, porque dice que el presidente no es el que da esos permisos. Y Jay-Z le sacó una carta abierta que le dice, tengo permiso de la Casa Blanca. ¿Y dónde lo dijo? En una letra de un rap que sacó. Dijo, Obama, relájate, no vas a tener necesidad de que me imputen, no necesitas esta porquería, relájate conmigo, vamos a la playa, dale Obama. Genial, genial. Grande Isabel Rauber, me encantó ese comentario. ¿Qué te parece mis notas? Compitiendo con Jay-Z. No, ídola total, me encantó y aparte está buenísimo. Una muestra más de cómo la cultura atraviesa a la política permanentemente. Fíjate cómo se entrelaza así, ¿no? De esta forma. Sí, le vamos a decir, relájate la nata. Totalmente. Bueno, hacemos una tanda rápido y seguimos. Informate bien. Visión Nacional. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Muy bueno el programa. Domingo. De 15 a 17. Con Julia Baulán. Y Gustavo Lema. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo dos pesitos? Todo lo que necesites. Tombo, tombolina. Jugale a la tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombo, tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 53 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hola, soy Felipe Piña y cada domingo los espero a las 14 horas por la radio pública para hacer Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Historia con el amigo Roberto Martínez. Ahí estaremos, Felipe, entonces, a las 14, como todos los domingos. Por la radio pública, hablando de historia, literatura, de cosas que nos pasaron en el tiempo que tienen que ver absolutamente con nuestro presente. Todos los domingos, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. Historias de Nuestra Historia. Por la radio pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo dos pesitos? ¡A un cero kilómetro! ¡Tombo, tombolina! ¡Jugale a la tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! ¡Tombo, tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. ...9:56 de la mañana, estamos apuradísimos porque estamos muy interesados. Yo al comienzo del programa le dije a Isabel Rauber que quería que ella hiciera un análisis político, social, profundo, que tiene que ver con Venezuela. Ella lo va a hacer de una manera bárbara, para mi gusto, porque consiguió una comunicación telefónica con, creo, la persona ideal para conversar de este tema. Isabel. Buenos días, estamos en comunicación con el distinguido y queridísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, el compañero Carlos Martínez Mendoza. Buenos días, Carlos. Buenos días, Isabel. Un abrazo, compañera. Bueno, agradeciéndote mil veces que nos dediques unos minutitos a los oyentes de Radio Nacional. Al contrario, gracias a ustedes porque nos permiten comunicarnos con todo el hermano pueblo argentino. Bueno, por eso, sobre todo queríamos que te oigan, aunque ya te vi tempranito por la tele trabajando. ¿Cómo está la situación y las condiciones de la votación en Argentina y en Venezuela? Queremos escuchar cómo va la cosa en Venezuela también. Perfecto, todo arrancó en el caso de Buenos Aires, ya a las 6 de la mañana estábamos instalando la mesa. 6:30 de la mañana ejerció el primer elector su voto en cada una de las tres mesas electorales que están dispuestas para un padrón electoral de 1.405 compatriotas que tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto aquí en Buenos Aires. Y en Venezuela arrancó con toda normalidad a las 6 de la mañana de Venezuela, 7:30 en hora de acá de Buenos Aires. La información que estoy manejando es que, bueno, a excepción de, por supuesto, siempre hay sitios alejados, etcétera, que tiende un poquito a empezar un poquito más tarde del país, alejado del país, y que tienden a ser un poco más tarde, el resto arrancó con toda normalidad en ese lapso entre las 6 y 6.30 de la mañana. Tengo entendido que ya a esta hora en Venezuela, que son las 8:30 de la mañana, hay un porcentaje que supera ya el 90%, 90 y tantos%. Hay un gran esfuerzo, Carlos. De las mesas ya instaladas. Y lo que es más importante, con una gran masividad el de la gente a los centros de votación a las primeras horas de la mañana, que eso nos augura que va a haber una muy buena votación, una participación masiva del pueblo venezolano, y eso nos está, ese es un mensaje importante que estamos dando a todo el mundo de cómo se ha fortalecido en estos últimos años la democracia en Venezuela, y cómo hay plena conciencia de que en el ejercicio del voto está la expresión más genuina de una democracia verdadera. Y bueno, seguimos trabajando y estamos augurando pues a que todo el día se transcurra con la mayor normalidad, y que a las 4 de la tarde, y aún después de las 4 de la tarde, si hay electores en las respectivas colas de los centros de votación, podamos tener abiertos estos centros para que todos los compatriotas que forman parte del padrón electoral se expresen. Muy bien, Carlos. Bueno, pues nada, te iremos a visitar a la tarde con las multitudes que vamos para allá, para la puerta de tu embajada. Con el amor de de la patria grande que todos seguimos, y estamos seguros del triunfo de Maduro. Así que vamos a festejar. Muchas gracias. Gracias, compañera. Un abrazo. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias. Una perlita, un gusto que nos dimos poder conversar con Carlos Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela en la Argentina. Gracias, Isabel, por este contacto, por estar hoy acá y por todos tus análisis de cada uno de los temas troncales que fuimos tratando vinculados a las tapas de los diarios del domingo. Las recetitas se nos quedan para la semana que viene, con arepas. Júntalas, por favor, no las tires. Dale, vamos. Muchas gracias a todos, quédense. Ya está Mariel Ríos con las noticias de las 10. Nos reencontramos el próximo fin de semana.